Mi marido anda en algo raro. Nuestra habitual sección dedicada al espionaje en las parejas. Qué lindo tema. Nos escriben muchas amas de casa que sospechan de que su marido las engaña, y también muchos maridos sospechan de sus mujeres. Y hay espionaje. Sí, señor. Y también se trata de ocultar el espionaje. Claro. No solo hay que ocultar el amante que tenemos, sino ocultar que espiamos. Claro. Que no descubran, por ejemplo, el catalejo que hemos comprado en el Rayet. O el grabador. El grabador. Oculto en la traba de corbata. Claro, claro. Yo tengo grabadores ocultos en casi todas los pequeños adminículos de la casa. ¡Ay, qué lindo! Desde gemelos, pasando por trabas de corbata, sin dejar de hacer escala en las frutas de cera del comedor. Son todo que tiene micrófonos. ¿Y duda de quién? ¿De su novia? No, no, por ahora estoy solo. Y se ve usted todo el tiempo ahí. Bueno, pero el día de mañana... Uno nunca sabe cuándo se va a convertir nunca en... Nunca sabe. Claro. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Como espiar está mal visto. Eso es una frase, muy bien. Está muy bueno eso. Que casi todos nosotros espiamos para ver si nos espían. Es el contraespionaje, claro. Claro. Estas son algunas de las excusas que siempre tienen a mano las controladoras para justificarse cuando el marido las descubre. Las descubre no con otro tipo, sino espiándolo a él, que sí anda con otra tipa, claro. Pero naturalmente se molesta muchísimo cuando lo espían. El tipo que más se molesta es el que efectivamente anda con otra. ¿Le parece a usted? Sí, sí, y claro. Yo sí. se lo digo. Pero más bien. Claro, el que no anda con ninguna se ríe, qué celosa que estás, amor mío. En cambio, el que anda con una y lo agarran. ¿Qué hace? ¡Qué me tenés que espiar! ¡Que te doble! No importa si soy culpable. Pero vos... Eso es otra cosa. Claro. No tenés por qué espiarme, dice con los ojos, onda cacerolazo. Ese argumento tampoco funciona, igual que no es lo que vos te imaginás, querida. Nunca le crees. Siempre es lo que uno se imagina. Claro, siempre, más bien. Y más en esa situación, y sin ropa, imagínense. Sí, que cuente algún episodio personal, mientras yo trato de separar de mi garganta. Yo le advertí que el tiramisú no es radial. Una especie de pequeño maní. Es tiramisú con pelota de plátano, está hecho así. Ahora, ¿de qué manera uno debe proceder frente a la... ¿Frente al espionaje? Al espionaje, a la espiadora. Claro. Porque también hay maneras de disimular, hacerse de que uno no lo vio. Claro, y fingirse inocente, aprovechar para mostrarse inocente ante las cámaras secretas que su mujer ha instalado en el excusado. Claro, ir solo a un hotel alojamiento, por ejemplo, y el día de mañana decir, ah... Cada uno tiene sus costumbres, vieja. No, o de descubrir una trampa, un acertijo, me refiero, una cosa puesta ahí como un señuelo, le diría. A veces se te depositan, por ejemplo, usted tuvo algún olvido de algún elemento de su amante. Uy, no, ya sé cómo viene. Digámoslo. se me quedó una prenda íntima. Se me traspapeló la bombacha. De esta mujer... En el bolsillo interior de mi americana. Bien. Y su novia toma ese objeto y lo pone como olvidado en un lugar. Y dice, ¿eso es tuyo? ¿Y por qué iba a ser semejante cosa? ¿Es tuyo? En lugar de tomarla y directamente ir a la policía. Claro. No, porque... Ese es un paso que nunca hace nadie. No es algo muy evidente. No tiene que ser una prenda íntima. Puede ser una... el capuchón de una lapicera. ¿Cómo sabe que una lapicera ambiguas. Es de una mujer? Más bien. Lo intuye. Convengamos que unos calzones extranjeros... No pueden ser de un amigo. Que no pertenecen a la colección de su señora esposa... Evidentemente son sospechosos. Ahora una lapicera. Y un capuchón. Encuentro una lapicera en su calle y viene echando espuma por la boca. Y lleno. ¡Me engañás, miserable! ¡Barba azul! He tenido besas. ¡Judas! ¡Mil veces Judas! No lo disimula. ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo te agarré, Dice. Otra vez con la capuchola. El lápiz. No, lo digo. Creo que esa escena sí es muy frecuente. Esa escena es frecuente. Todo el tiempo la vivo. Y ahí tiene que asesinarla, no hay otra. Como es ambigua la evidencia, de antigua. La lapicera es muy antigua. Sí. La deposita y dice, ¿eso es tuyo, Raúl? Te estás olvidando la lapicera. No tiene asidero, Barton. No. Sí, señor, entonces... Primero no me llamo si Raúl. Y segundo, con el capuchón, dijiste que las cosas como le pasan a usted. A mí cuando me agarran con otra mena, me corren con un palo de amasar. No que me dice, ¿eso es tuyo? Y además, por ejemplo, la mina. No, la mina no. La misma mina, está ahí y... ¿Eso es tuyo? Su mujer como haciéndose la disimulada y la casual... La pone encima de la mesa. Entra y usted está con una señorita desnuda y le dice... ¿Eso es tuyo? Solo esto, querida. Si usted empieza a dar muchas explicaciones, se va a enredar. Objetos incriminatorios son aquellos que puedan corresponder a alguien que no es ni usted ni los asquerosos de sus amigos. Si, por ejemplo, un lápiz labial. Si, ¿esto es tuyo? No, otro objeto incriminatorio es evidentemente un mensaje. Uf, un mensaje. Eso es más que una objeción, es una evidencia, eso ya está. Tanto sea que usted le abra, presentamos de la tecnología, pero te encuentran un mensaje en una servilleta del café Tortoni, claro, que dice, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Fulana. Claro. Bueno, sí, ahí hay directamente pruebas. Pero escrita con lápiz de labios Tangi. Sí, claro. Pero ahí termina el proceso del espionaje. Un espionaje que tiene que empezar pero, antes. ¿De qué estamos hablando? Del espionaje estamos hablando. No, estamos hablando del adulterio. He perdido el hilo de su argumentación. No, que el proceso del espionaje empieza antes. Ahí estaba dando algunas pautas de cómo disimula la que espía. ¿Pero qué estamos dando? ¿Consejos para evitar ese espionaje? ¿O para disimularlo si es que uno está espiando? No, es esto. Porque ¿qué somos nosotros? Detective, buenas tardes. Buenas tardes. Agencia de detectives El Ortiva. ¿De qué lado estamos? Claro, nosotros ayudamos a los maridos que sospechan de sus mujeres a confirmar sus sospechas. Y pues de lo contrario sobreviene una especie de desengaño que conspira contra el pago a tiempo. Claro, justamente. El tipo dice, no descubriste nada, no te garpo. Pero si su esposa es inocente, no le hace. Dice. No, claro. Lo que yo quería era que fuera culpable. Hay gente que con los años prefiere tener razón a ser feliz. Y cada vez son más, desgraciadamente. Hay agencias ahora que le garantizan excusas, y no solo excusas, sino la prueba de esa excusa. Por ejemplo, la agencia, usted dice, vieja, me voy, tengo un seminario de tauromaquia insignificante en Azul. Y usted se va para ahí, se va con la mina. Y entonces la mina es su esposa en este caso, llama y te llama a su teléfono y dicen, mire, el señor está en el seminario de tauromaquia insignificante, esta es la localidad de X, y le garpan para eso. Y es fantástico eso. Ah, un cómplice, dice usted. No es un cómplice, es una tarea profesional, señor. Yo tengo un amigo que tiene una red de cómplices. Uh-huh. Que involucra más o menos 800 personas. Inclusive exnovias. Exnovias, amigos. Examigos. Pero mire que todo ese sistema... Yo durante mucho tiempo, cada vez que salía con una novia, o con alguien que conocía, decía que iba a la casa de Ulanovsky. Porque no sé por qué, pero me creía. Yo iba a cualquier otra casa y no me creía. Porque volvía cansado de creer. Pero yo decía que iba a la casa de Ulanovsky y me creían. Entonces empecé a ir siempre a la casa de Ulanovsky, en vista de que aquel cuento prosperaba, ¿me entiendes? Claro. Yo a lo mejor iba a la casa de otra persona y ya... Igual. Ya, qué sé yo. Bueno. Entonces siempre decía que iba a la casa de Ulanovsky. Y tomaba la precaución de avisarle a Ulanovsky. Ah, sí, que claro. Yo estaba en claro, su casa. ¿Por claro. qué? Porque imagínense, si usted dice, voy a la casa de Dorio... y su señora esposa a las 4 de la mañana dice, le voy a dar un alegrón a mi marido, voy a llamarlo a la casa de Dorio, donde seguramente están allí hablando sobre tauromaquia. Claro. Dice, hola, con lo de Dorio, ¿está mi marido? No, le dice Dorio, no solamente no está, sino que nunca ha venido. Es más, no lo conozco, claro. Claro, todo esto es estropeado por la invención del celular. Sí. La invención del celular es... una de las peores desgracias que ha tenido la dramaturgia. Uh-huh. Porque cada vez hay menos historias que se pueden inventar. Uh-huh. Por ejemplo, esta que yo acabo de inventar no claro. sirve para nada. Le basta con llamarlo a usted sí. al celular, su esposa lo llama, En este caso, no. A usted no, Dorio. No, estoy en casa. Si no, a Barton. Con Barton, nadie. En este Barton, caso claro. Era el que había fingido ir a su casa. Y sí. La mujer lo llama al celular. Y dice, a ver, haceme oír... A Dorio. Rumores de voces que hablan de tauromaquia. Claro. A ver si estás donde decís. A ver, ponémelo a Dorio. Claro. Y, bueno, hay gente que parece Tomás y Mari. Imita la voz de... Mil voces, imita la voz de Dorio, el rumor. Ahora, de todos modos, lo peor... Es esta escena. La mujer lo llama al tipo porque sospecha y el tipo está con otra mina y atiende haciendo un disimulo a dos puntas. Ah, claro. Ante la mujer que lo llama y ante la mina disimula. Y ante la mina que oye cómo él atiende a la mujer que lo llama, disimula. Este tipo se convierte fatalmente en un miserable. En un miserable. Porque miserable, además, no hay manera de salir de ahí. Además, cuando termina de hablar con su esposa, a la que le está ocultando, está con la mina, y la mina le pregunta, ¿con quién hablabas? Con Ulanovsky. A esta hora no. No, y a tal punto se le hizo costumbre a Ulanovsky esto, que usted cada vez que lo llama Ulanovsky, ahora le dice, ¿qué tal, cómo andas? Acá ando con Dolina, le dice. Y me dice incluso. No, pero sí, está aquí. Bueno, dice Ulanovsky. Claro. Enseguida se pone nervioso y confiesa. Sí. Y dice, bueno, no tengo nada que ver. Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver lo que dice esta nota. A ver. Dice, no tiene nada que ver. Nosotros vendemos, buenas tardes, ya que usted sospecha sí, de la fidelidad de su mujer, todo lo que es el último grito, es el que va a dar usted cuando descubra a su marido. Soy cornudo, es el último grito. El último grito en lo que se refiere a espionaje de maridos infieles. Ah, pero eso es muy interesante. Es que va más allá del catalejo y de las cosas... Ríase del micrófono. Pero, oculto. Por favor, eso es la prehistoria. Por ejemplo, si usted consigue un pañuelo impregnado del perfume del amante de su esposo, nosotros lo ponemos en este aparato, ¿ve este aparato? Sí. No, este. Ah, sí, sí. Y acá sale, mire, el nombre del perfume, dónde fue adquirido. Yo puedo ver que va pasando mucho. Pero discúlpeme, si yo consigo un pañuelo ya con el perfume, ni contrato. Ha conseguido demasiado. Sí, me parece que sí. Es más, tenemos... esto seguramente que no lo... si usted le saca una foto a su marido, sí. Hay un aura que se le forma... Esto ya es una cosa bien espiritual. Sí, una energía. Es muy sutil. Eso onda, es un onda metafísica, ¿viste? Sí. Todos nosotros tenemos un aura. Sí. Entonces, usted le saca con esta cámara, que es una cámara espiritual. Una cámara Kirlian espiritual. Que le saca el aura a su marido. Y si la tiene violeta, sí. Es que anduvo con una. Es que, mire, es que aquí violeta. Tenemos fotos, ¿eh? Esta, este aura ¿sí? es de un señor ayuno de todo pecado venéreo. Ah, mire, obsérvese la limpieza del halo. Sí, incluso aburrida, incluso, sí. Parece una estampita. En cambio, este señor... Ah, esa la tiene oscura. Ah, mire bueno. Cómo la tiene re morada. Sí. Sí. Casi me está diciendo, es como si entrara a su casa gritando, estuve con una. Entonces usted tranquilamente no tiene que preguntarle de dónde viniste, de dónde estabas, etcétera. Simplemente, incluso hasta con una sonrisa... Totalmente. Le saca una foto, y bien entra su marido tambaleante en calzoncillos y a las 4 de la mañana. Intentando meter... Le saca una foto, la revela... Y luego se la muestra al tipo y le dice, morada. Y el tipo dice, lo que me costó el amor de Aura. Del Aura. Sí, ahora, le va a llamar la atención que le tome una foto a esa hora, pero tiene razón. Bueno, se le puede tomar una foto como se le toma a los automóviles en las calles porteñas. Claro. Usted pone máquinas en su casa que le saquen foto a su marido cuando viene. Cuando llega. Cada vez que llega de la calle. Ah, no le va a sacar cada vez que cruza la puerta del baño, no. No, no, no. pero sí, cuando entra, tená, como si nada. El tipo va a sentir a lo mejor un fogonazo. Sí. Dice, yo qué sé, vio. Y eso usted dice que no falla porque... No falla. No, no falla jamás, pero... Está comprobado. El aura nos dice mucho de... Nos de dice todo. Y si, más. Y si no es muy preciso, porque si me parece violeta, pero es medio... Ah, es que ni el tipo sabe si anda o no anda. Claro. Es que el tipo que está... uno también tiene minas que... Que están ahí. Que están ahí. ¿Se habré engañado a mi novia con esta o no? Sí. Si esto fue adulterio... Claro, porque se dan situaciones que no son nítidas. Por claro, ejemplo, el señor va a tomar, el marido en cuestión va a tomar un café y debajo de la mesa su zapato derecho roza levemente la pantorrilla de la señorita. La mano de ella por encima de la mesa acaricia ligeramente la mano de él cuando va a tomar el azúcar. Claro, ¿fue a propósito? Sí. El aura se te pone violeta enseguida, te digo, igual. Pero... A veces se te pone morada y no hiciste nada. No pasó nada, claro. Pero bueno, lo que vale es la intención. Yo si la veo morada, para mí eso es infidelidad. Sí, pero ¿qué sabes? La intención. Sí, pero por ahí, sí, sí. Si fuera por intención, yo ya estaría en el infierno. Tengo malas intenciones con cada persona que se me cruza. Bueno, para Laura lo que vale es eso. No, no, no. Uno la ve violeta. Ahí bueno, pero ahí verdaderamente no es aceptado como prueba todavía en los tribunales como causa de divorcio, pero le digo, sí... ¿Qué? No, nada. Se tiene que interpretar este gesto que significa... Oh. No, no, discúlpeme, a mí... ¿Pero qué es ese gesto? No, no se interpreta nada con ese aspiro gesto. Aspiro para adentro y hago como que no. Claro. No, pero mire, a mí no me alcanza. A mí no me alcanza. Ah, no, sí, ya veo que no le alcanza. Trátelo mejor. No me alcanza con saber que mi marido tiene ¿cómo, otra. ¿Cómo no era su mujer usted? Ah, no. No, no, yo... ¿No era el marido usted? No, no, yo soy una señora. Ah, ¿yo quién era? Discúlpeme. Usted es el inspector. Ah, oh, qué suerte. Porque no entendía Laura con esto volado que había salido. Pero escúcheme, usted no, pero esposa... espere, déjeme decirle algo. ¿Pero quién es usted? Dígeme. No, deje que alguien diga algo. ¿Es la mina o es el tipo? Si no soy una decir... señora, ah, no me ve que soy una señora. Bueno, ¿qué quiere? ¿Cómo no la va a engañar? A mí no me alcanza con saber que mi marido anda con otra. ¿Y qué más quiere saber? ¿Con quién? ¿Quiere participar? ¿Qué quiere? ¿Por qué? Yo creo que está saliendo. ¿Por qué? Conmigo. Porque le gusta más que usted. Eso, no, se, lo... Eso se lo digo yo antes de ver la foto. Le explico. Le explico por qué quiero saberlo. A ver. ¿Para qué quiere saber con quién? Con alguien. No te importa saber con quién. Sí, no la conocés. No significa nada un nombre para vos. Sí, porque... No tiene nada que ver con vos. Sí, porque creo que es mi hermana. Eso es castigo doble, ¿no? Sí, eso. Con eso, hermana vale dos. Con hermana vale dos igual que... Se cuenta como dos minas. Sí. Salir con la hermana de la mujer es como haber salido con dos o tres minas. Sí. A menos que sea gemela, en cuyo caso es un descuido. Ahora, hay que ser, ¿eh? Sí. Para salir... Porque mira que tenías a todo el tenías, resto, a las atorrantas tenés, de tu trabajo. Sí, mira que hay atorrantas por todas partes y justo te vas a elegir a mi hermana. Pero no es momento para que usted me diga esto, no es un momento. Usted es el... un momento. No, usted es el inspector. ¿En qué momento? Ah, pero yo le digo lo que le diría a su... Sí, pero no, no, usted no. Usted a su marido, pues ya me olvidé quién era usted. Esa cámara no me alcanza a mí con ver el aura usted violeta. Usted lo único que, acá, que dice a cada momento es que no le alcanza. No sí. me alcanza usted esa cámara. Datos concretos. Datos concretos, sí. Si puede ser foto, foto. Bueno, tenemos acá un mentalista, un vidente. Sí, señor. Se concentra un poco con solo tomar un objeto de su marido. ¿Tiene algún objeto de su marido? Tengo varios. ¿En la mano? Sí. Traje otra cosa, señora. No, otra cosa, eso no. Por favor. Uno no es de marido, esto está muy bien. ¿Qué es? Uno sin usarlo. Adivine. No, no sé. Un pisapapeles. Bueno, con este objeto... Nuestro amigo el mentalista, sí, señora. Jorge Dorian, se concentra y le puede decir nombre de la mujer que anda con su esposo. Muy bien, sí. Dirección. Sí. Número de la libreta de enrolamiento, de la libreta cívica. Deme más tiempo. Bueno, no, ya con el nombre está bien. Bueno, no. Ah, no le alcanzaba, no le alcanzaba. Le todo le damos. A ver, déjeme pensar un segundo. A ver. No, esto no. A ver, esto ahí. Es mío. Ya me parecía por lo que estaba viendo. A ver. Anote, a ver. A ver, dígame. 32.641.900. Una nena, 32.000. 27. Bueno. ¿Quiere enterarse o no quiere? Vamos más adelante con los documentos que con el sí, censo. Sí, sí, sí. Me hubiera llamado para el censo, se lo saco en media hora. Pero... Me parece que hay gente que saca los documentos de vicio. A ver, mire, estoy viendo... No, rige el número que por ahí está acá en la sala. El teléfono es el 154... Tiene razón, tenía razón quien fue que dijo el censo que la gente tenía miedo, ¿vio? Nadie. Sí, nadie, nadie. Contaron 37 éramos. ¿Cómo 97, señor? Bueno, dele. 2235 termina ahí el celular, muy bien. Ahí está, con esa persona anda su marido. Sí. Bueno, hay que llamar. Bueno, llamamos. Está bien, está bien. ¿Llama usted o llamo yo? Llame ¿qué? Usted, llame usted. Perdón. Me está sonando el celular. Viejo, cambié el rinto por... Hola. ¿Hola? Sí. Sí, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Marité. Me hago llamar así. Sí, sí, claro. Ah, Marité. Un momento. Oigo una voz igual a la suya y usted está diciendo lo mismo que dice el celular. ¿Cómo lo consigue? A ver, escúcheme, ese teléfono, una de dos, o ese teléfono no es de mi socio acá. Perdón, bien... es que cortó el teléfono, ¿quién es usted que vuelve a hablar? Estábamos hablando por disculpe, teléfono. Disculpe, está presente. Frente de acá, no sé, yo soy el mentalista. Pero usted es por teléfono. No, por teléfono, ya corté, señor. Ya está. Cortó, y escúcheme, y, no mire, tuve ninguna idea, se la buena, se llamaba Marité, con eso... No, era yo, me llamó a mí usted. Claro, su marido está saliendo debe con haber algún error, debe haber algún error. Bueno, pero a ver a no si ser que su marido ande con mi señora esposa, que es la que comparte conmigo este celular. Ah, bueno, de eso un les momento. Quería hablar. Nada, es una sospecha. No, ¿cómo una sospecha? ¿Cómo una sospecha? Nosotros... Era el número, era ella. Sí. No, no. Pero sí. No, no, mi esposa, lávese las patas antes de hablar de mí, de la boca antes de hablar de mi esposa. ¿Cómo es su esposa? Es muy joven. ¿Cómo es? ¿Cómo es ella? Bueno, ella es un poco egoísta. Uh-huh. Un poco egoísta, pero... Y es pero emprendedora. Sí. Ah, sí, se la pasa emprendiendo todo el día. Pero, y apaga y todo. ¿Usted cree que un hombre podría cambiarme a mí por ella? Bueno. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el sentido del trueque? Mire, si la toman de ren... No. El tipo... ¿Se queda con usted y entrega a la otra? ¿O al revés? No, claro, digo... ¿Qué es lo que tengo que creer? Sí, mi marido... ¿Qué significa cambiarme por otra? Claro. ¿Quién se la queda? Digo, no, señor. Si su mujer... Sí. ¿Es más hermosa que yo? Por favor. No tiene más remedio. Entonces esta historia, mire, es verosímil. Esto, tenemos una manera de resolverlo, señora. Y, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer usted dentro de una horita y media? ¿Bonita? Primero, matar a mi marido. Déjelo para más tarde. Dejemos los detalles. Sí. ¿No le gustaría que saliéramos a tomar un café, a charlar un rato por ahí? Ah, bueno, mírenlo al mentalista. Sí. Estoy viendo el futuro. Es un don José, verdaderamente. Y en el futuro la veo desnuda. ¿Y qué ve? La veo desnuda, sí, conmigo. Ah, ¿y qué ¿con estamos? Qué? Conmigo. Ah. Conmigo. Bien. Yo me puse violeta. Imaginé un cuadro con usted. Con un higo en la mano. Y posando como con en un conmigo, cuadro pagano. Conmigo. Ah. Mirá la fruta que doy. ¿Y qué estamos haciendo en esa visualización? La verdad es que todavía no empezamos, pero usted no sé por qué. Claro. Está como el buscando algo. El futuro con una antelación de hasta media hora. Claro. Deme 5 minutos y... Ah, mire, yo también estoy viendo ahora. ¿Y qué ve, señora? Nos veo a nosotros tres. Habías ido al baño vos. Uy, y por la ventana, mi marido. ¿Hoy? Sí, yo, tu marido. Ah, ¿estás acá? Sí, desde el principio estoy acá y ni siquiera me reconociste. Nunca te quise decir de qué trabajaba. Pues bien, soy detective. Ahí tenés. Mirá, Marité. Ni siquiera me miraste, interrogué durante media hora y no te diste cuenta que era yo. ¿Pero cómo me voy a dar cuenta? Sí. Si me dijiste que ibas a lo de Ulanovsky. Mi amigo, el mentanista, se llama Jorge Dorian Ulanovsky. Sí, porque acá tu marido jamás te ha mentido, pero sabemos que tenés malas intenciones. Por ejemplo, ganas de acostarte conmigo. Sos capaz, por despecho nada más, de engañarme con el propio Ulanovsky. Vamos, Raúl, si sabés que sos el hombre de mi vida, lindo. No, ¿en serio? No le creas, Raúl. Sí. No le creas. Déjame que le saque una foto. Ahí está. A ver. Veo. Nos veo a nosotros tres. En un lugar extraño. Hay muchas luces. ¿Qué es? Hay mucha gente. Sí. Mucha gente. Mucha. Y Marité no está. Todas violentas. Me parece oír un murmullo de la gente. Es cierto. Para orgía es medio triste eso. Se ríen de nosotros. Sí, pero ahora nos aplauden. Así que algo de lo que tenemos los tres vale la pena. Entonces, mejor que hagamos una pausa. Sí. Y meditemos acerca del futuro. Porque quizás el adulterio también puede ser un arte. Adelante.